hacia a la red de nuestro Salvador. En su clave puedo yo vencer, en su código caminaré. Oh, ven, desactívense a la red de nuestro Salvador. Tu historial borrado fue en la cruz. Ven, conéctate a la fuente. Acercaos pues a Dios, a su gracia y amor, a lo que os prometió cuando el cielo ascendió. No olvidemos su verdad, caminemos más allá, conectados en la luz que nos regaló Jesús. Oh, ven, desactívense a la red de nuestro Salvador. En su clave puedo yo vencer, en su código caminaré. Oh, ven, desactívense a la red de nuestro Salvador. Tu historial borrado fue la cruz, ven, conéctate a la fuente de vida. Acercaos pues a Dios, a su gracia y amor, a lo que Él nos prometió cuando el cielo ascendió. No olvidemos su verdad, caminemos más allá, conectados en la luz que nos regaló Jesús. Jóvenes, actívense a la red de nuestro Salvador. En su clave puedo yo vencer, en su código caminaré. Jóvenes, actívense a la red de nuestro Salvador. Tu historia.